deprisa, es urgente este amor. Se nos muere y hay que hacerlo vivir, y hay que hacerlo vivir. La gente, la rutina consiguió día a día separarme de ti, separarme de ti. Pero voy a despertar, pero voy a despertar, y te voy a demostrar que mi amor es muy grande. Es muy grande. Te llevaré una rosa en la mañana para que sepas que sigo enamorado de ti. Y te diré palabras olvidadas de aquel poema que solo por tu amor escribí. Yo volveré a cantar en tu ventana canciones viejas, canciones que te hacían feliz. Y llenaré de sueños nuestra casa para que sepas que sigo enamorado de ti. La gente, la rutina consiguió separarme de ti, separarme de ti. Pero voy a despertar, pero voy a despertar, y te voy a demostrar que mi amor es muy grande. Es muy grande. Es muy grande. Para que sepas que sigo.